mandando al programa. Bueno, nos metemos, qué lindo, Día del Folclore. Bueno, en ese marco se viene un encuentro estudiantil organizado por la gente de Guader, más precisamente por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y para eso estamos en comunicación, es trabajadora de ahí, también estudiante, hablamos de Pamela Padilla, que aparte está en un emprendimiento con el amigo Augusto Ayala. Quiero agradecerle a la UG Piero, la que nos ayudó para esta producción. Así que le damos la bienvenida a Pamela. Buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y buenos días a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, se viene este sábado un encuentro, mucho folclore, ¿o no, Pamela? Sí, sí, se viene este encuentro estudiantil que bueno, vamos a festejar el Día Internacional del Folclore y el Día Nacional del Folclore Argentino. Bien, bien, bien. ¿Y ahí con qué? Obviamente que se abre las puertas para toda la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí, toda la comunidad está invitada a participar, ya sea escuchando, si quieren, si se animan a cantar, tocar algún tema, algún género folclórico de nuestro país, y nada, invitarlos, que se animen, que participen. La verdad que para nosotros es muy importante defender nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que es lo que nos une como argentinos, y también fomentar eso, el valor hacia nuestra música. Perfecto. Bueno, ya me entusiasmaste, ya estoy pensando un par de temas, Pamela, ¿eh? Así sí, que sí. Bueno, contame esto, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo es el tema de la entrada? Si se comunican por el tema de cupos, por la cantidad, ¿cómo van a manejar eso, Pamela? Estamos manejando a través de un formulario para la gente que quiera participar. Estamos publicando en nuestras redes sociales, en la red social de la facultad, en Facebook. A mí me encuentran como Pamela Padilla. También le pueden escribir a un compañero mío, Mariano Benítez, que estamos en este tema del evento. Hasta el sábado 26 de agosto, que están 37 de la facultad a las 19 horas. Esta participar es importante para que nosotros tengamos ahí un orden y la gente va a participar, porque también vamos a tener servicio de cantina, vamos a poder algo de comida típica, si hay alguna bebida, así que bueno, es muy importante que la gente por ahí nos comunique. Van a estar ustedes con Augusto, sé que están en un emprendimiento ahí, terrible artista Augusto Ayala, bueno, vos también, ¿van a estar ustedes también? Sí, vamos a estar, Augusto va a dar una pequeña charla de algún género popular a través de la guitarra. Bueno, yo voy a estar más en parte de la organización, y va a estar una bailarina, ¿sí? De nuestra ciudad, Soledad Hermosiz, que bueno, también va a charlar y va a mostrar algunas danzas y va a enseñar a los alumnos, porque también eso es muy importante, ¿no? Uno como músico también tiene que animarse a bailar los géneros para entenderlo de otra manera. Mirá qué bueno. Así que ahí está. ¿Y por qué estudiantil? ¿Por qué el nombre de justamente Encuentro Estudiantil? ¿Están también los estudiantes en la organización? ¿Participan de los shows? ¿Cómo van a manejar eso, Pamela? La idea es también fomentar a que los estudiantes se animen a la exposición, ¿no? A interpretación, y que se manejen en esos entornos de escenario, de poder cantar y tocar en público. También es fomentar eso, que los chicos se vayan soltando, más que nada los de primer año, que como están comenzando, ayudarlos en ese proceso. Ahí está. ¿Cómo está el cupo de estudiante? Vos sabés que me anoté, pero no pude arrancar, Pamela. Te lo comento al aire. Me anoté porque me dijeron, nosotros tuvimos a los chicos acá y incentivamos para que la gente se anote, se inscriba. Y yo me anoté, pero no empecé, lamentablemente. ¿Cómo está el cupo? Podés volver a anotarte para el año que viene. No, me voy a anotar, sí. Justamente ahora estamos en una instancia de preinscripción para los alumnos o para la gente que quiera estudiar en una de las carreras. Estamos en eso de promocionarlas. Uh-huh. Sí, me voy a tomar el atrevimiento de por ahí comentarles un poco de qué carreras tiene. Perfecto, la facultad. Sí. Tiene 5 propuestas educativas, 2 relacionadas al campo de la salud mental, uh-huh. que sería la tecnicatura en psicogerontología y acompañamiento terapéutico. Después está la parte musical, sí, canto, piano y guitarra. Uh-huh. Sí, son tecnicaturas de 3 años. Me gustaría resaltar que las carreras son gratuitas. Bien. Sus títulos tienen validez nacional y bueno, estamos a disposición de todas aquellas personas que tengan interés en estudiar en algunas de las carreras, que se acerquen a la sede Quintana 37, que nos escriban, que nos busquen en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y nada, estamos a disposición de todas aquellas personas que por ahí tienen alguna duda. Tenemos que fomentar eso, ¿no? Que puedan aprovechar que las carreras son gratuitas. Perfecto. Aparte, Pamela, hay que comentar que también la inscripción es importante para que las carreras sigan estando acá en Concordia, que no es un dato menor, ¿o no? Sí. Eso es algo que año a año se lucha para que no cierren las carreras. Uh-huh. Necesitamos más gente, más alumnos que se inscriban y que se animen a estas carreras que están muy buenas. Yo justamente estoy haciendo la tecnicatura en guitarra. Bien. El nivel de aprendizaje de profesores que... No, que terrible plantel, terrible de plantel de profesores, ¿eh? Mucho amigo tenemos ahí. Bueno, eso también, aclarar bien lo que dice de que corremos ese riesgo, ¿no? Y para nosotros es una lucha año a año. Uh-huh. No canta nada Malvina, por decirte un ejemplo. No toca nada Augusto, Martín, Esteban, terribles músicos, tenés profesores, ¿o no? Esperanza Arigón, D'Amato, Nehuen Benítez, no, todos los profes son un nivel muy alto. La verdad que yo que soy alumna, estoy muy muy satisfecha, muy conforme con la carrera. Ahí sí, aprovechemos eso también. Perfecto. Obviamente que los requisitos, haber terminado el secundario, por lo menos el título en trámite, y después una carrera universitaria, pero aparte aprendés de música, aprendés realmente de música, de instrumento, ¿no? Sí, y la UADER es una universidad que tiene flexibilidad, ¿no? Con la gente que tiene que trabajar, estudiar, por los horarios, hay comisiones a la mañana, a la tarde, y también algo muy importante, que las personas mayores de 25 años que no han podido terminar el secundario tienen la posibilidad de estudiar en UADER. Bien ese dato, Pamela, está buenísimo, ¿eh? Sí. Ahí está. Bueno, esto te propongo seguirlo cuando se vaya arrimando más la fecha. Vamos a tener otros contactos, vamos a hablar con los profes para seguir incentivando para que esto tenga acá en Concordia la presencia que tiene. Pamela, bueno, antes de despedirte, reiterar entonces, este sábado 26 de agosto a partir de las 19, Quintana, vos misma lo dijiste, Quintana 37 abre sus puertas para disfrutar de buena música. Sí, los esperamos a todos. Y nada, decirle a la gente que en las redes sociales hoy en día ayuda mucho la difusión, que por ahí les comenten el boca a boca, ¿no? A sus gente conocida sobre la UADER. Sí, necesitamos eso también, que la gente conozca que existe la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en Concordia. Y nada, que se acerquen, que se animen y nada, que puedan conocer la sede. Están todos invitados para este sábado, sí, a las 19 horas. Los vamos a esperar con mucha música, danza y nada. Y la cantina, importante la cantina en una... ahí está. Pamela, te pregunto algo porque puede sumar a la convocatoria. ¿Por qué en el banner dice se otorga constancia de participación? ¿Es importante dar ese dato? Sí, porque nos parece un detalle. Bien. Y no es, vale aclarar que no es una certificación, sino como una constancia de participación. Bien. Del evento. Bien. Para que quede como un detalle, un recuerdo de esa fecha, ¿no? Es como un recuerdo también. Perfecto. Wader hace muchos eventos, tiene ciclos de pianistas, de cantantes, de guitarristas. Hace poco vino Rossi, luego va a venir Juan Falú, como que la Wader está muy activa y siempre hay eventos, entonces la gente tiene que estar atenta a esos porque todos son gratuitos. Perfecto, ahí está lo de Falú, me lo mandó Augusto, así que lo estamos difundiendo acá. Pamela, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir para seguir incentivando que la gente primero conozca y después se inscriba para estas carreras. Te agradezco la predisposición, Pamela, y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Saludos a Mariana, a todo el equipo del programa Mañanas del Sur. Saludos a mis colegas de la facultad y a toda la comunidad. Un beso muy grande. Perfecto, ahí está. Qué linda charla. Bueno, le meten mucho entusiasmo a esto y está bien que así sea.